11 y 15 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de cuestiones de actualidad local. Como comentábamos en el sumario de contenidos, en la jornada de ayer se celebraba ese Consejo de Alcaldías en el ámbito de la Diputación Provincial, no en el seno físicamente, porque se trataba de una videoconferencia con los diferentes alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes. En ese marco se abordaban diferentes cuestiones que son de interés porque van a marcar además también el camino que van a seguir los distintos ayuntamientos en torno a los fondos que llegan por parte de la Diputación, que son siempre muchos y que además también, bueno, pues conllevan diferentes intervenciones en todos los municipios. Estamos hablando de modificaciones que podrían experimentar, por ejemplo, planes de cooperación, modificaciones también que a nivel presupuestario se podrían plantear en el ámbito del Invierte, y estamos hablando además también de un plan especial de medidas que se va a poner en marcha por parte de la Diputación y que también supondrá una inyección económica, suponemos, para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. De estos asuntos vamos a hablar a continuación con Isabel Gómez, con la alcaldesa de Ubrique, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues son estos asuntos prioritarios, sobre todo porque hay que comenzar ya a trabajar de cara al futuro, a lo que puede ocurrir cuando concluya el estado de alarma y a cómo va a ser pues esa desescalada que tanto se anuncia y lo que va a suponer además también en cuanto al trabajo administrativo. Se van a requerir fondos, se van a requerir recursos, porque no sabemos el panorama que nos vamos a poder encontrar. Y en previsión, pues ya se está trabajando por parte de las administraciones en el ámbito provincial y, por tanto, también en el ámbito local, ¿verdad? Es que yo creo que la presidenta en su primera intervención, en donde ponía los motivos de convocatoria, es verdad que todos los alcaldes y alcaldesas agradecimos, ¿no?, el poder tener este encuentro, aunque fuera por videoconferencia, como estamos también habituándonos últimamente a todas las reuniones a través de este sistema telemático. Y bueno, ella lo decía bien, ¿no?, que en toda, ella está en una representación de los municipios en una comisión provincial, que es la del SECOP, donde está con la delegada del Gobierno y el subdelegado del Gobierno, y ella pues la representante de los distintos municipios de la provincia, y nos decía, ¿no?, que en cada, bueno, también en las reuniones de la FAN y de la propia FEN, en las conversaciones que tiene, pues siempre establece la premisa que los ayuntamientos estamos ahora volcados, ¿no?, en lo que es la paralización, el freno de esta pandemia mundial, con los medios que cada uno hemos podido también irnos, bueno, pues buscando a lo largo de este tiempo que llevamos, básicamente, y luego que estamos ya en el post, ¿no? Aquí ya estamos detectando pues situaciones personales, familiares que se van sumando a esa dificultad, ¿no?, de pérdida del trabajo, personas que se van incorporando al desempleo, familias que van dejando de tener ingresos, con el cese también de las actividades que estableció el estado de alarma. Y estamos ya de lleno pues llevando no solo la situación inmediata y urgente como es el día a día, sino también diseñando el marco de ayudas que pudiéramos hacer desde los distintos municipios. Y bueno, pues nos alegró, ¿no?, que ya de nuevo la Diputación pues vuelve a demostrar esa preocupación y esa implicación con los municipios, donde ya su idea, y así nos lo estuvo trasladando, es aprobar un primer plan de emergencia social dotado con 1 millón de euros, donde se comprometió también a darnos las bases de este plan para el jueves o el viernes, al final de semana, y poder hacerlo, porque este 1 millón de euros vienen de los recursos propios de la Diputación, vienen de decremento, ¿no?, o de recortar en partidas ya establecidas a nivel del presupuesto provincial, sí, para dotar este programa extraordinario de plan de emergencia social con ese 1 millón de euros. Entonces, la idea, como estoy comentando, es tenerlo ya visto bueno y conocido por los ayuntamientos para finales de semana, y la semana que viene pues puede ella hacerlo, estas modificaciones presupuestarias, por decreto de presidencia, con lo cual facilita y acelera los plazos administrativos, porque si tenemos que esperar a un pleno, luego la publicación del acuerdo y la exposición pública, pues requeriría en mayo, vamos a estar casi en la misma situación, pero a mediados finales de mayo. Y con esta forma al menos nos va a dar un respiro para la liquidez de los ayuntamientos, porque ¿qué nos ocurre? Que nosotros estamos afrontando gastos en el mejor de los casos, es decir, cuando tenemos oportunidad de encontrar proveedores que nos puedan suministrar especialmente pues material de los equipos de protección, y claro, va a haber mando también la liquidez ordinaria del ayuntamiento, y entonces en ese sentido pues se va a plantear este plan para ayuda no solo a la liquidez de los municipios, sino también para atender a las situaciones, como estamos comentando, de familias y socialmente afectadas, ¿no?, de una manera directa por las consecuencias indirectas y económicas económica que está teniendo esta crisis sanitaria. Uh-huh. Ese es un marco en el que se va a trabajar con esa dotación presupuestaria especial que se plantea por parte de la Diputación con esos recursos propios, 1 millón de euros, nos decía, y que se va a trabajar en él a través vía decreto para que sea mucho más ágil y rápido poner en marcha esas acciones. Pero luego, además, también se habló en ese Consejo de Alcaldía, si entiendo, que se tendría que reorientar las actuaciones enmarcadas en el plan de cooperación local, plan de cooperación local que está presupuestado a nivel provincial con esos 4,3 millones de euros y que, bueno, pues nuestra localidad también presentaba con las distintas acciones que podía emprender, la situación ha cambiado totalmente y quizá, bueno, pues se tenga que reorientar, ¿no?, esas actuaciones también. Sí, es cierto que la diputada de Empleo estuvo contactando con los distintos municipios a lo largo de 2 semanas atrás para plantearnos por qué ocurre que este plan de cooperación local para este 2020 los ayuntamientos estábamos demandando las opciones de ir a contratos de mayor duración, porque el plan de cooperación las bases uh-huh. establecen un periodo máximo de contrato de 3 meses y estábamos intentando pues de tener un poco más, ¿no?, de ayuda a las familias que se contratan con una mayor duración. Pero claro, como ha venido esta situación sobrevenida y no prevista, pues la Diputación entiende que los ayuntamientos podamos revisar estas demandas del plan de cooperación local para hacer contrato, mayor número de contratos y menor duración de los mismos. Así que nos ha dado la opción a, en función de cada una de las características de los pueblos, pues tomar esa decisión. En el caso de Ubrique, es verdad que nosotros vamos a seguir apostando por como lo teníamos previsto en este primer momento, antes de la situación de la crisis sanitaria, porque, bueno, nosotros con este plan de cooperación lo que pretendíamos era abordar, ¿no?, pues los gastos de necesidad de personal, de refuerzo de distintos servicios municipales que tenemos que a los que tenemos que ir sí o sí, es decir, refuerzo en el departamento de contratación, de compra, servicios jurídicos, y entonces hemos metido esos programas dentro del plan de cooperación en un contrato de 6 meses y lo vamos a seguir manteniendo, por lo que le decía yo a la presidenta, porque en el caso de Ubrique lo que hace en esta ocasión es liberar capítulo 1 que teníamos de personal para este perfil de contrato, que lo hacemos sí o sí, como estoy comentando, con carácter eventual y laboral. Y entonces eso nos permite de que Ubrique, de una manera al ritmo que vayamos analizando la situación y las necesidades que se van a ir planteando, pues como estamos diciendo, por esas personas que van perdiendo el empleo, poder ya determinar con recursos nuestros pues ese programa extraordinario, ¿no?, de ayuda social a través de contratación por el ayuntamiento. Así que nosotros vamos a seguir apostando por el modelo que teníamos previsto, porque nos libera, como digo, los recursos municipales para luego atender a ese plan de empleo que otros municipios no tienen otra opción, ¿no? Pero nosotros sí nos liberan esos recursos municipales y podemos analizar pues en un plazo de tiempo más tranquilo, por decirlo de cierta manera, para poder planificar bien las acciones necesarias de contratos más breves y darle una respuesta rápida y salida a las personas que se van a ver mermadas, por no decir sin ingresos familiares. Además, también se destacaba que se iban a transferir en cuestión de días los fondos del plan Invierte. Y aquí sí que te quería preguntar por qué, cuando todo esto estalló, la crisis del coronavirus, cuando se decretó el estado de alarma que nos lleva confinados 6 semanas, pues prácticamente podríamos decir que acababan de comenzar, ¿no?, las obras en la Plaza Juan Carlos I, ese proyecto que dentro del plan Invierte iba a suponer la plaza, iba a suponer lo que es el nuevo vial, la creación y demás. Eso se quedó paralizado, eso se quedó ahí. Sin embargo, el Invierte, como decíamos, se trata de inversión pura y dura, con contratación a una empresa que es la que realiza, adjudica los trabajos y realiza la obra. En fin, ¿esto cómo queda ahora? Pues la verdad es que en este momento, cuando entramos en esta situación, pues la empresa adjudicataria nos planteaba, porque yo creo incluso que estaban planteando acudir a un ERTE por toda la... por decaer la propia actividad de construcción. Nosotros vamos a la paralización de los plazos administrativos y a petición de ellos, pues entendemos que era razonable esperar siquiera un tiempo para poder ver la continuidad de la obra. Estamos ahora mismo en contacto con ellos para ver si pudiéramos retomarla. Desde el punto de vista del ayuntamiento, es verdad que yo creo que a nosotros lo que nos interesa es que mientras antes mejor, sobre todo porque ahora mismo la gente no está en la vía pública y facilita las tareas de la propia obra y bueno, estamos viendo con ellos pues si ellos también, no sé si al final que esto es lo que pasa muchas veces con las empresas de nuestra localidad, no sabemos si al final han acudido a un ERTE, si tienen posibilidad de contar con el personal, en fin, hay que analizar también la situación de la propia empresa, que no queremos nosotros del ayuntamiento en este contexto que están viviendo, pues suponer, ¿no?, una merma de planificación o de organización de la propia empresa. Pero yo espero, Rocío, que así sea, vamos, que podamos seguir pronto con los trabajos y terminando pues lo antes posible. ¿Qué más abordó en ese Consejo de Alcaldía y qué puede repercutir en el futuro en nuestra localidad? Bueno, pues también, estuvimos comentando dentro del plan de cooperación local, como estamos diciendo, que es un plan que la Diputación diseña para la contratación de desempleados en los pueblos. Recordemos que además su cuantía viene determinada por el nivel de desempleo que hay en cada uno de los municipios, y estuvimos todos planteando la necesidad de que ahora más que nunca el resto de administraciones, tanto las del Gobierno de España como la Junta de Andalucía, tienen que plantearse ese plan de empleo que se ha solicitado en reiteradas ocasiones para la provincia de Cádiz, en una situación, digamos, de normalidad, pero de normalidad sin crisis sanitaria, y que se demandaba por la cifra de desempleo que padece esta provincia, y por tanto se necesita de la apuesta y refuerzo de las administraciones. Pues comentábamos ayer en ese Consejo de Alcaldía que ahora, más si cabe, está justificado el seguir demandando ese plan extraordinario para la provincia de Cádiz y, por tanto, permitiendo a los ayuntamientos pues seguir realizando contrataciones, ¿no?, de personal desempleado. Y también estuvimos pues bueno analizando una parte importantísima que nos ha dado cierto respiro y cierto sosiego, es la adquisición por parte de la Diputación Provincial de un pedido muy considerable. Uh-huh. Estamos hablando de 800.000 mascarillas que se hacía la Diputación Provincial. Nos contaba todo, la odisea, ¿no?, que ha supuesto el poder ir al mercado para esta adquisición, y hasta la llegada de las mismas a la provincia, que incluso tuvo que pedir la colaboración del Ministerio de Sanidad porque se bloqueaba en distintos puntos en el transporte, ¿no?, y distribución de las mismas. Y pues, la buena noticia, como estoy diciendo, pues que ya estaban aquí en el Palacio Provincial. El lunes pudimos ir a recoger los ayuntamientos y ya tenemos aquí esas mascarillas, que han hecho un cálculo para garantizar los servicios esenciales de los ayuntamientos, y luego han puesto un parámetro, también un índice, para en función de la población tener una disponibilidad de mascarillas de protección. Estamos hablando de mascarillas quirúrgicas, las que normalmente se utilizan con el nivel más bajo de protección, pero es el que necesita la mayoría de la gente, y nosotros pues también estamos esperando, como decía, para esta semana que viene, si no recuerdo mal, pues las 300 mascarillas que habíamos solicitado, ¿no?, de FFP2, y que nos va a permitir también para el trabajo más expuesto pues una mayor protección. Para Ubrique, Rocío, en definitiva, esas 800.000 pues para atender el servicio de ayuda a domicilio y dependencia en nuestra localidad. Estamos hablando de 13.430 mascarillas, que son las que se necesitan para el servicio en 5 semanas, en la previsión que ellos han establecido, la garantía de ese parte, ¿no?, de ese equipo de protección para las 5 semanas, y nos quedaría para el municipio pues en torno a las 23.000 mascarillas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora por parte del ayuntamiento? Pues bueno, ahora estamos diseñando cómo vamos a distribuir esas mascarillas. Yo creo que el ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se adelantó, ¿no?, a través de los grupos políticos municipales, el garantizar que cada ubriqueño y ubriqueña tenga una mascarilla que, recordemos, que su ficha técnica homologada por la Unión Europea permite 300 lavados, con lo cual tiene un tiempo de duración razonable durante el tiempo que nos resta. Informar a los oyentes de Radio Ubrique que esas mascarillas todavía no han llegado a nuestra localidad. Llegarán para finales de la semana que viene, y nos pondremos a hacer una distribución que comunicaremos, y que la gente sepa que cuando el ayuntamiento esté distribuyendo las mascarillas, gracias a la aportación de los distintos grupos municipales, se va a poder hacer, pues lo van a conocer. Ahora mismo hay otros puntos, otras acciones del centro tecnológico, donde saben que tenemos nosotros una colaboración expresa para toda la producción que se ha hecho de mascarillas, de batas y demás. Y eso es al margen, ¿no?, de esto que estamos comentando. Así que yo creo que eso es importante recordarlo, que tranquilidad, que nuestros vecinos y vecinas van a tener cada uno su mascarilla, que además vamos a utilizar un procedimiento que garantice que cada uno tiene la suya, con lo cual no deben de angustiarse de que no les va a llegar, sino que no se preocupe, que si no es por correo, les vamos a avisar para que la recojan en un punto determinado o llevársela a la propia puerta. Así que cuando tengamos ya la semana que viene las mascarillas en Ubrique y podamos ya hacer esa distribución a las distintas familias, pues lo iremos comunicando. Así que desde el ayuntamiento un mensaje de sosiego, de tranquilidad, que todo el mundo va a tener su mascarilla, que la gente que está en su casa, como tiene que ser, e incluso que no sale ni siquiera a hacer a lo mejor los mandados, no necesitan mascarilla. Rocío, la contaminación, en este caso, o el contagio, mejor dicho, no es una cuestión de aire, sino que es una cuestión de contacto con otras personas, y entonces la gente que está en sus casas no debe de angustiarse porque no está saliendo a buscar mascarilla, ¿de acuerdo? Yo, además, tengo que transmitir que conforme va avanzando la semana, ya también el mercado de poder acceder a estas mascarillas se está facilitando un poco, no están las barreras tan importantes, que al principio era imposible hacer un pedido de este equipo de protección, que además ya las farmacias también van reponiendo pues lo que es en sus stores y en sus almacenes, esas mascarillas que la gente puede comprar. Como saben, también el gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha establecido un precio de referencia para de venta de estos artículos, para que no se abuse a la hora de su venta, y que todo lo que se está haciendo, especialmente en esta parte del centro tecnológico, es de forma altruista, voluntaria, y no es una cuestión de obligación, para que la gente nos entienda, y por tanto se están haciendo esas distribuciones conforme el centro tecnológico va entendiendo oportuna, también en función de la producción que se va sacando cada semana, y lo que estoy comentando, que el ayuntamiento pues tendrá dentro de 10 días aproximadamente pues esas mascarillas que tendremos que preparar para la distribución, y que, oye, que no nos preocupemos, que todos nuestros vecinos y vecinas de todas las edades van a tener una mascarilla en su domicilio, en su casa, para el uso doméstico. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora con el colchón y con el oxígeno que nos ha dado la Diputación Provincial, nosotros vamos a volver a hacer, porque el Ayuntamiento de Ubrique, desde que comenzó esta crisis sanitaria, más allá de las opiniones del ciudadano, que como es normal no solo hay que respetar, que muchas veces se comparten, pero hay que recordar que en este estado de alarma por la crisis sanitaria hay unas instrucciones muy específicas de lo que se puede y no se puede hacer, y aquello que se puede, en qué condiciones y en qué prioridad. Por eso nosotros, las mascarillas de la Diputación Provincial, lo que vamos a hacer es una segunda vuelta, porque el Gobierno publicaba, yo creo que era antes de ayer, el día 20, una guía de uso de mascarillas, donde establece distintos niveles de protección y según los grupos de poblacionales. Y bueno, me alegra comprobar porque al final lo que ha venido haciendo este ayuntamiento, que hemos ido priorizando, primero comenzábamos, y así nos sirve para recordar, y agradeciendo al Centro Tecnológico Móvil, el ayuntamiento pudo atender a los mayores dependientes que tenían a través de a su directo de hogar, poder llevarle a su domicilio un paquete de 4 mascarillas para, no tanto el uso para esta persona mayor o dependiente, sino para los familiares que luego lo cuidan y que no pudieran intentar desfrenar el contagio a esta persona dependiente, que es uno de los grupos más vulnerables. Luego hacíamos también garantizar, ¿no?, lo que era la situación del personal especializado. Por eso las primeras producciones que salían del centro tecnológico pues se dirigían a centros sanitarios donde trabajan ubriqueños, y se le aportaban material para poder protegerlo en Jerez, en Sevilla, en Villamartín, en fin, en Cádiz, en distintos puntos que el centro tecnológico estuvo viendo y analizando, en la propia residencia de mayores, que como sabemos pues es uno de los puntos que necesitaba mayor protección por sus trabajadores también, y que, bueno, pues el Centro Tecnológico ha estado también en ese proyecto, digamos, comunitario, atendiendo esas necesidades conforme se ha podido. Luego terminábamos, como comentaba, ¿no?, las auxiliares de hogar y, por tanto, los dependientes, y luego el último escalón era pues facilitar a la gente que sale, porque no todo el mundo en su vivienda pues sale a comprar, sino a través de la distribución de las tiendas que tenemos en los barrios y distintos establecimientos abiertos, puede darle a su clientela, que es la que sale con normalidad a comprar. Entendemos que una vez a la semana es lo que debería ser oportuno y tal, pues poder facilitarle un paquete de 4 mascarillas, ¿no?, a cada una de las personas o clientes de estos establecimientos. Y ahora, pues nosotros lo que nos va a permitir esta aproximadamente 23.000 mascarillas, pues comenzar este ciclo de protección. Porque si bien el gobierno de España nos dio a Ubrique 2.000 mascarillas para el desplazamiento cuando se levantaba ese cese, ¿no?, de actividades y se podían ir ya pues reincorporando determinadas actividades en el territorio nacional, a través del gobierno nos llegaba a los municipios, en este caso a Ubrique, 2.000 mascarillas para el desplazamiento de trabajadores. Es decir, en el centro de trabajo, la empresa, su servicio de prevención, tiene que velar por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que están en ese centro de trabajo, bien sean las fábricas de piel o talleres de Ubrique, como cualquier otra actividad económica, ¿no?, y empresarial. La empresa está obligada, a través del servicio de prevención, como estamos diciendo, de dotar a sus trabajadores de los EPI, pero lo que se hacía en el desplazamiento, pues intentar que reforzar con iniciativa pública que las personas que tuvieran que hacer estos desplazamientos a los centros de trabajo pudieran tener un mínimo de atención con una mascarilla. Recordemos, yo creo que todo esto hay que ir sosegadamente pensando todo lo que venimos informándonos, escuchando y transmitiendo, que al final las mascarillas, si se mantiene la distancia de seguridad, si hay otras medidas también necesarias, como es el continuo aseo de las manos, pues es lo que tenemos que hacer, Rocío, y que las mascarillas se recomiendan cuando esas distancias de seguridad son difíciles de mantener. Por eso los desplazamientos desde los domicilios a los centros de trabajo o viceversa, es verdad que uno pues en la calle se puede encontrar con cualquier vecino. Y un segundito, Rocío. Bueno, pues estamos hablando del uso de las mascarillas y de cómo se van a distribuir todas las que ha hecho acopio. Sí, estamos hablando de eso, ¿no? De cómo se van a distribuir todas las mascarillas, sí, que han llegado hasta el Ayuntamiento de Ubrique a través de diferentes vías, ¿no? Así es, Rocío, porque ya digo, aquí lo que hay que ir priorizando los niveles de riesgo, de exposición, e ir atendiendo a esos colectivos. ¿Qué ocurre? Que para que me entiendan, nosotros lo hemos estado haciendo, toda esa cobertura, gracias al centro que ha liderado el Centro Tecnológico MOVE, y ahora vamos a hacer una segunda vuelta porque ya el Ayuntamiento, gracias a la Diputación Provincial, tenemos ese número de mascarillas que nos van a permitir reforzar y llegarle y llevarle a las personas, sí, según en función de su exposición, pues de nuevo mascarillas, ¿no? Y bueno, y también recordar que ya poco a poco pues las mascarillas están en el mercado, que esto, claro, es una iniciativa pública que tenemos que ir todavía ante la escasez de mascarillas, pues ir priorizando en estos colectivos, pero que yo estoy convencida que poco a poco pues ya la ciudadanía podrá a nivel particular pues ir adquiriendo estas mascarillas, y donde también el Ayuntamiento pues podrá colaborar económicamente a aquellas personas que no tengan ingresos o no tengan recursos para hacerlo. Pero que esto se está haciendo en un momento muy determinado, y que también hay que transmitir a la ciudadanía pues que poco a poco y conforme se va abriendo las opciones de poder tener esas mascarillas, y cuando terminemos todos estos repartos que estamos diciendo, pues deberían de tener también opciones, como estamos comentando, en los puntos de venta, ¿no?, y especializados de mascarilla. Claro. Bueno, por recapitular un poco y concretar, ¿no?, para explicar, ¿no?, toda esta información que nos acabas de dar. Tenemos, por tanto, diferentes vías a través de las cuales se han conseguido mascarillas. Las que comenzaron a hacerse a través del MOVE, que ahora mismo, bueno, pues se encarga de su reparto a nivel de ciudadano ubriqueño, ¿no?, porque antes se han repartido a colectivos, a diferentes marcos y ámbito prioritario, y ahora ya está con esa fase. Luego tenemos las mascarillas que llegaron a través del Gobierno de la Nación, que yo imagino que estas son las que repartió también la policía local a los trabajadores, sí, que iban al polígono. 22.000, sí, que llegaron hace un par de semanas. Y luego tenemos ahora las mascarillas de diputación que 2.000, se 2.000, Rocío, 2.000, perdona, perdón. 2.000. Las mascarillas de diputación, que estas sí, sí son un montante importante, porque va a suponer abastecer, sí, durante 5 semanas, me decía, a las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio, pero además también, sí, van a permitir ofrecerle a los ciudadanos de Ubrique pues su mascarilla. Y además, sí, también tenemos las mascarillas que van a llegar próximamente, que estas sí que tienen un mayor rigor, por así decirlo, ¿no? Sí. Que llegan financiadas a través de la aportación de los grupos municipales. Eso es lo que me interesa, y aquí me voy a quedar en estas dos últimas, sí, ¿no? Las 23.000 de diputación, que son para, sí, los ciudadanos, y las que van a llegar por los grupos municipales. ¿Cómo se va a repartir? Que eso es lo que queremos saber, ¿cuándo, cómo y dónde? Sí. Bueno, el cuándo, como estoy explicando, la semana que viene nos dijeron que no llegaba el pedido a finales de semana, de la última semana del mes de abril, que es la semana que viene. Ya la concejala de Hacienda está en contacto con el proveedor para determinar, a ver si ya a esta altura debe de saber si nos va a llegar miércoles, jueves, viernes o cuándo. Está en esa gestión y cuando lo sepa pues lo diremos. Después de la recepción de ese pedido, pues los grupos municipales, los distintos concejales y concejalas de todos del Ayuntamiento de Ubrique, pues empezaremos a hacer y a preparar los kits familiares, digamos, es decir, el número de mascarillas por el número de personas que viven en un mismo domicilio. Y luego, cuando tengamos preparados esos paquetes, todavía lo que estamos pendientes de respuesta, o bien lo vamos a hacer a través de correo, que estamos esperando, como digo, si Ubrique pudiera entrar dentro de un proyecto que tiene correo y telégrafo SA con respecto a esta situación, que es Correos Vida, que es un proyecto solidario en el que ellos no cobran por el reparto, digamos, de material de necesidad. Y bueno, nosotros lo hemos solicitado. Es verdad que se nos decía, ¿no?, porque hay que agradecer y aprovecho el trato de la oficina de Ubrique, donde sus responsables han estado pues permanentemente informándonos e intentando de que sea posible, pero es verdad que estamos hablando de 6.000 y pico, ¿vale?, paquetes a las distintas viviendas de nuestra localidad. Un volumen muy considerable para lo que es el proyecto ahora mismo está contemplando. Entonces, estamos esperando esa respuesta, si entramos o no entramos, y si no entramos, Correo nos ha dicho que también van a analizar a través de su comercial qué tasa nos pasarían para esa distribución. Los grupos municipales hemos hablado que ante cualquier cobro, como no sea muy irrisorio, pues seguramente lo vamos a descartar, porque no queremos gastar ningún recurso. Ahora estamos muy necesitados de todos esos recursos económicos, y entonces es lo que estamos planteando. Si eso no saliera, pues entonces seguramente nos iremos a la distribución por centros electorales, para entendernos. Tenemos una distribución o una sectorización de Ubrique que cuando vienen las elecciones pues conformamos, según la zona donde se vive, una zona de referencia, y seguramente pues acudamos a ese modelo para que la gente pueda retirar con su identificación, con su DNI. Por eso digo que en esta va a haber una garantía de que el vecino, vecina de Ubrique, todo el mundo va a tener la suya. Nadie se tiene que precipitar, ni nadie tiene que ir a hacer cola, ni nada parecido a ningún lado, sino que se dirá cómo se va a hacer para que todos tengan esa mascarilla. Entonces, si lo de correo no nos saliera, pues haremos una distribución de manera que hagamos con horarios amplios, entendemos, o en varios días, para evitar esas aglomeraciones de personas, pues la distribución de las mismas. En fin, que eso, en esta semana que viene, Rocío, me imagino que ya iremos teniendo respuesta de estas cuestiones que necesitamos saber para terminar de organizar la distribución, pero yo sigo intentando transmitir en nombre también de todos los grupos políticos que tranquilidad, que se ha hecho un esfuerzo por parte de los mismos para que todos tengamos una mascarilla, y que lo vamos a hacer con garantía. Así que nada de lo que está pasando todavía o distribuyendo en Ubrique que tiene que ver con esa mascarilla que va a llegarte a ti, sí o sí. Vale, ¿y las 23.000 de Diputación, estas cómo serían? Claro, las 23.000 de Diputación, bueno, en la guía del Gobierno de España establece, como estamos diciendo, distintos niveles en los que, bueno, pues hablan en primer lugar de los niveles de mayor riesgo, y hablamos de los mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, embarazadas. Pues vamos a intentar, que ya estamos planificando, todavía no lo podemos comunicar el cómo, pero vamos a intentar de reforzar de nuevo una acción de estas 23.000 mascarillas. Una parte de ellas van a dirigirse de nuevo a la población de mayores de 65 años. Vamos a intentar que esta vez sea también de una manera más garantista de que le llegue a esa población, porque en estos días se está haciendo esa distribución del centro tecnológico de las mascarillas ya que estaban producidas. Se quería priorizar para mayores de 65, pero al final la gente está acudiendo, que es uno de los problemas que se está teniendo, porque se debe de evitar esa concentración de personas. Pero bueno, pues está yendo gente de todas las edades, y es verdad que el centro nos estaba comentando que una vez que llega una persona y le toca y no representa a un mayor, pues se la están dando también. Claro. No es difícil decir que no. Pues eso, nosotros ahora desde el ayuntamiento vamos a intentar de establecer un sistema que sí nos garantice a los mayores de 65. Estamos viendo con el centro tecnológico una parte. Bueno, sigo con esas 23.000 y ahora recuérdame lo del centro tecnológico, Rocío, para que no se me pase. Entonces vamos a hacer ese refuerzo. Luego volvemos a insistir con los trabajadores, es decir, este lunes seguro que se van a reincorporar más trabajadores, porque se van a reiniciar actividades, y nos están diciendo determinadas fábricas ya de piel que van a abrir sus puertas este lunes. próximo, y entonces vamos a reforzar de nuevo, pues, el darle a los trabajadores una mascarilla. Sabemos que es muy difícil controlar todos los talleres que tenemos en Ubre, y que sea las 2.000 que recibíamos del gobierno, pues se hizo en los polígonos industriales y a la entrada y salida de Ubre, que en el cementerio, y nos queda la parte del casco urbano. Entonces estamos también diseñando para comenzar en esa parte, donde las empresas que se abran el lunes de nueva, y luego las empresas que están en el casco urbano, vamos a intentar identificar una a una para poder ofrecerle al trabajador para su desplazamiento. Yo insisto mucho en esto porque la gente confunde. La mascarilla no es la que le tiene que dar su empresa. La mascarilla es una mascarilla que aporta la administración para su seguridad en el desplazamiento que está permitido de su centro de trabajo a su domicilio, ¿vale? Y luego, como estamos diciendo, una tercera acción, que sería las personas que salen de sus viviendas simplemente pues para hacer sus compras. Ahí veremos si volvemos a contar con los establecimientos para una distribución masiva de clientela. Y bueno, redefiniendo ahora mismo, Rocío, todas, pero esas son las cuatro actuaciones más importantes, y redefiniendo cómo hacerlo en esta segunda ocasión, porque sería una segunda vuelta, como estamos diciendo, pero afinando un poco más que la población a la que se dirige sea la que lo reciba. Vale. Porque, y ya terminamos con esa parte que estábamos comentando, la población con carácter general va a tener todo el mundo, a partir ya de que podamos la semana que viene tener esas mascarillas que se pidieron por el ayuntamiento, va a tener todo el mundo la suya, ¿vale? Exacto, claro. Luego, dime. En esta semana que hemos estado intensamente hablando, ¿no?, y trabajando con el centro tecnológico para intentar abordar mascarillas pediátricas. Como sabemos, y además ha habido un intenso debate en estos días de lo que es el levantamiento, ¿no?, de confinamiento a los menores de 14 años, y estamos con el centro tecnológico, ellos están mirando la parte, digamos, de fabricación de estas mascarillas pediátricas, ver si podemos cubrir la población de menores de 14 años, que estamos hablando de unas 2.000 niños y niñas menores de 14, Ubrique, y ver ellos si pueden producir esas mascarillas específicas más pequeñas para el uso de los niños y niñas. Y luego el ayuntamiento, estamos ahora mismo viendo cuál sería el sistema de distribución para también hacerlo de una manera más garantista. Es decir, nosotros como administración estamos llevando a rajatabla lo que nos establece el mando único, el Gobierno de España, llevando a rajatabla todo lo que la Junta de Andalucía, dentro de la autoridad sanitaria que es, lo que nos va indicando, y nosotros queremos ahora que a la hora de llevar a cabo estas acciones, que, como digo, afortunadamente pues la Diputación nos ha dado un inmenso respiro, pues ahora queremos afinar a que estas poblaciones, en las que hay que estos segmentos de población sobre los que hay que priorizar, porque están sometidos a mayor riesgo de contagio, podamos aportarlo mejor si cabe desde el ayuntamiento, tal y como hemos venido tiempo atrás. Pero el comienzo de todo esto, Rocío, comenzábamos sin tener mascarilla, el centro tecnológico, y gracias a sus colaboradores, a las distintas empresas que están participando, a los proveedores que aportaron material, a la clínica dental de Ildefonso que hacía la esterilización, en fin, hemos ido abordando las situaciones de una manera menos planificada porque no teníamos unidad. Entonces, conforme iban saliendo producción, pues ya ellos iban dirigiendo a los centros sanitarios, como hemos dicho, los profesionales, porque es una prioridad también que la gente que trabaje pues tenga, y también los servicios municipales, ¿no?, pues tengan sus equipos de protección. Bueno. Así que esperemos que lo de las mascarillas pediátricas también pueda dar su fruto, y si no, pues bueno, pues tendremos que hacer, vamos a intentar de que sí, que si no pueden ser específicas, ¿no?, en el tamaño para ello, pues le daremos una mascarilla que ya está de las estándar de adultos, pues no vamos a poder tener otra opción, pero que para que la tengan para la semana que viene, ¿no?, para a partir del lunes. Eso te iba a decir, porque bueno, realmente cuando podríamos sacar a los pequeños, cuando los menores de 14 años podrían salir, pues se coincidiría, ¿no? Precisamente creo que era el domingo, el sábado, no sé si exactamente qué día es el que se aseguró, pero bueno. Sí, a partir del lunes, bueno, el domingo, vamos. Exacto, el domingo, y para entonces no se sabría si se tendrían, ¿no?, ya preparadas esas mascarillas pediátricas, que se están haciendo ahora mismo, o cómo. Pues bueno, están tenemos ahí. Por parte del centro tecnológico nos decía que hay una, digamos, una mascarilla producida ya, ¿vale?, por Artidad, vale, que son más pequeñas porque son, en vez de ese tipo, digamos, bueno, pues con forma pentagonal, ¿vale?, rectangular, mejor dicho, son tipo, ¿cómo llamarlo?, o un oval, ¿no? Vale. Son más pequeñitas porque no tienen esa forma rectangular y entonces es como un medio huevo, una media cara, ¿vale? Sí. Una media naranja, para entender, más o menos, para que la gente me pueda entender. Entonces, de esas tenía el centro tecnológico producidas por Ártila. Estaban viendo si podrían hacer algún tipo, porque también, bueno, pues Jennifer, la diseñadora, una de las diseñadoras de Ubrique, había planteado también decorarlas, ¿no? Con algún también, bueno, pues dibujo que motive a los niños y niñas y no lleven esa mascarilla que parece que son enfermos, ¿no? Intentar darle otro toque, en fin, para que no se vean tan raros los unos y otros. Y entonces ellos tenían esas mil que tenían que comprobar también esas pruebas de lavado y de impresión. Estamos esperando que nos digan definitivamente lo que sea y ya sería ver con ellos si pueden producir las mil restantes en lo que resta de semana. Así que me temo que para el lunes no llegarían seguramente, pero sí se tendría ya diseñado pues ese reparto que se puede hacer para los menores de 14 años. Uh-huh. Así bueno. Es como estamos ahora mismo. Vale. Bien, pues esto en cuanto a las mascarillas nada más, ¿no? Y luego, bueno, no nos olvidemos también que cada vez parece que el desabastecimiento de mascarillas va desapareciendo, que van llegando a las farmacias, que además se limita el precio, en fin. Todo esto también hay que aportarlo, sí. ¿No? Porque, bueno, sí. Pues se puede conseguir también a través de esa otra fórmula. Dime. Sí. Sí, mira, también en el Consejo de Alcaldía de Ayer, Rocío, también es importante. Bueno, hoy tenemos también a la Infantería de Marina en Ubrique, que venían a patrullar, que no a desinfectar, pero también iban a venir por la parte de los polígonos, por la zona de la Nueva Vega, y bueno, los tenemos hoy aquí. Entonces, en el Consejo de Alcaldía de Ayer, también una parte importante, Diputación hizo un contrato con empresas de desinfección para que los municipios tuviéramos, nosotros en el caso de Ubrique, son dos veces en semana la que viene la empresa Coplaga, que es la que está contratada para Ubrique, y entonces para la desinfección de interiores de inmuebles, ¿vale? Y dependencias municipales, que nosotros estamos extendiendo a dependencias también, no de ámbito municipal, pero que confluyen pues un número considerable de personas que estamos intentando desinfectar. Ese contrato vencía en breve, y la presidenta nos comunicaba ayer en ese Consejo de Alcaldía que van a renovar este contrato y que vamos a seguir disponiendo de esta empresa durante un tiempo más, ¿no? Entonces, de nuevo, pues eso, un respiro a poder seguir planificando esas tareas de desinfección, donde el jueves viene, viene Coplaga. Yo quiero también aprovechar para desinfectar y colaborar con el MOVES en el local que han dispuesto en la Avenida España para el reparto de las mascarillas que comentábamos anteriormente. Y bueno, y seguir desinfectando, como saben, pues la residencia de mayores y el centro de salud son dos de los interiores de inmuebles que siempre se intenta hacer por uno u otro medio, con los recursos de la subdelegación del gobierno a través del ejército o bien con el contrato de la Diputación Provincial, y luego ya, pues como hemos comentado, en reiteradas ocasiones, ¿no? El mercado, jefatura, juzgado, cuartel de la Guardia Civil, el parque de bomberos, en fin, desinfectar todas esas zonas donde confluyen un número de personas. Así que ayer nos comunicaba la prórroga de ese contrato, que nos alegramos y agradecemos, y bueno, y también se nos comunicaba lo que recientemente del domingo al lunes prácticamente se producía la noticia de que la agencia, ¿no?, de dependencia andaluza, de la dependencia, iba a someter a test a las auxiliares de hogar de dependencia. Ahí va. Entonces el diputado también de Bienestar Social, de Política Social, junto con la presidenta, pues han estado solicitando que se incluyan las auxiliares de ayuda a domicilio, es decir, las que tiene contratada el ayuntamiento, para entendernos, y bueno, después de insistir, pues se nos ha concedido por parte de la Junta de Andalucía. Entonces en el día, creo que fue ayer, ya, bueno, el lunes tuvo el servicio de ayuda a domicilio, la trabajadora social, haciéndose con todos los datos de las trabajadoras del servicio, porque nos solicita la agencia de la dependencia el mandársela. Remitimos nosotros desde Ubrique la información ayer, si no me falla la memoria, y bueno, y ahora nos dirán cómo van a hacer esos test, ¿vale? Porque conocíamos que lo van a hacer por los medios más cercanos, seguramente van a acudir a los distintos servicios de prevención, tanto de los ayuntamientos, si son contratos de la auxiliar con el ayuntamiento, como a los servicios de prevención de las empresas adjudicatarias, en este caso de la dependencia, y bueno, estamos a la espera de que ya la Junta de Andalucía pues nos determina exactamente el procedimiento que se va a hacer y en qué secuencia y dónde, ¿no? Así que también es una noticia importante y considerable. Uh-huh. Porque, bueno, si quieres sigo comentando. Sí, comenta. eso, que luego también lo que yo creo que lo decíamos anteriormente nosotros, y agradecemos, ¿no?, a la empresa auriqueña del Mepier, que nos ofrecía cientos de confirmación de COVID-19 para poder realizarlo el ayuntamiento. Nosotros, tal y como recibimos ese ofrecimiento, pues hemos hecho una petición a lo que es el servicio de prevención del ayuntamiento, para que nos determine a qué trabajadores, qué servicios esenciales son los que deberían de incluirse, teniendo en cuenta que siempre en esos servicios esenciales un grupo importantísimo de protección son las auxiliares, y parece que ya la Junta pues va a establecer su procedimiento para realizar los test. Nos quedaría nuestra policía local, que yo estoy interesada también en que se les hagan los test de confirmación, y estamos esperando la respuesta de la empresa, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, porque nos diga exactamente el procedimiento, si es posible y cómo se haría. Entonces, todavía no nos ha contestado. Yo espero, porque el viernes le mandábamos el escrito de solicitud, espero que en breve, que la consejera de personas también estaba hablando con ellos directamente para que nos conteste ya lo que determinen, y poder hacerlo también a la policía local. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Ya tenemos mascarillas, ahora lo que falta son los test. De momento ya los tienen las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique, y también en el futuro, bueno, pues los puede tener otros servicios esenciales del Ayuntamiento. En este caso se van a destinar sobre todo a la policía local, ¿no? Así es. Yo, la verdad es que nosotros, luego estamos a diario, ¿no? Yo tengo que llamar de nuevo a la delegada de salud, porque venimos insistiendo que la falta de información nos impide a los servicios que tenemos los ayuntamientos de ser eficaces y cumplidores con lo que nos establece la normativa. Tú, cuando te pones a leer todas las instrucciones que hay, por ejemplo, se establece, ¿no?, que el servicio de recogida de basura debe de conocer, debe de tratar los residuos generados en una vivienda en el que haya dado positivo, o en este caso la residencia de mayores en el que está haciendo ese tratamiento y esa gestión de los residuos básica, pues debemos de conocer, ¿no?, esas personas para poder hacer el tratamiento que establece la normativa. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos el dato, y vuelvo a repetir, somos administración y tratamos desde luego siempre con datos sensibles y por tanto confidenciales, donde la ley de protección que se aplica en este caso al ayuntamiento debe de garantizar que no se utilicen para otros fines que no sea en este caso la prestación del servicio que nos obliga a este estado de alarma, y cuestiones también, por ejemplo, con la propia, los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no?, que ellos están obligados a velar a aquellas personas que estén en aislamiento por prescripción médica en sus viviendas, y no hay manera de que tanto la policía como la Guardia Civil en este caso sepan si alguna persona de las que nos encontramos en la calle pudiera estar saltándose ese confinamiento, ¿no?, o ese aislamiento, mejor dicho, domiciliario. Entonces ahí hay todavía aristas en las que se nos obliga, porque también ese contraseguimiento se lo dan a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, pero claro, no tienen los medios oportunos pues para realizar esa función, ¿no? Entonces estamos intentando también de transmitir esa incidencias, ¿no?, que se están teniendo a la hora de prestar los servicios con garantía, porque también es que ponen en riesgo imaginemos también los usuarios de dependencia, ¿no?, que ya que estábamos comentando de ayuda a domicilio, debería de conocerse los casos que sean positivos, porque la trabajadora que atiende este servicio debe de tener una mayor protección para no ser en este caso contagiada. Todo lo que está estableciéndose el servicio de cara al no contagio del dependiente, y en el caso contrario no tenemos la información para poder asegurar y proteger más a la trabajadora, al auxiliar que va a prestar estos servicios. Entonces, como digo, son incidencias importantes que nos preocupan a los municipios, y que también lo planteábamos ayer en ese Consejo de Alcaldía, para que aparte de que sigamos cada uno, ¿no?, demandando por nuestra parte, la presidenta pueda hacer también fuerza sobre ello, que viene insistiendo, porque bueno, también ella en el tema del residuo, la Diputación Provincial a través del consorcio Bahía de Cádiz, pues también tiene una cierta responsabilidad, ¿no? Vale, bueno, pues eso por ahí en cuanto al tema de mascarillas, en cuanto al tema de test y todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte del ayuntamiento en este marco. Pero vamos a cambiar de registro, los colegios. Vamos a hablar de todo ese material escolar que a nivel provincial se está efectuando ayudando con el reparto a los domicilios de las distintas familias de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en Cádiz, pues Protección Civil, ¿no? Quien se ha ocupado de repartir todo ese material escolar. En nuestra localidad no tenemos ese servicio y se estaban planteando posibilidades entre los propios directores de los centros educativos, sobre todo los de infantil y primaria, porque en secundaria igual pues no es necesario, ¿no?, este servicio. Sí que recordemos que, bueno, todo ese material escolar es indispensable, sobre todo en las primeras etapas, en lo que sería segundo ciclo de infantil y sobre todo también primer ciclo de primaria, y es a ello lo que está enfocado, ¿no?, esa situación a la que se está intentando buscar solución en nuestra localidad. Había una demanda por parte de determinados directores de centros educativos al Ayuntamiento de Ubrique para que el Ayuntamiento colabore en ese reparto de material escolar, ¿verdad? Así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, creo que es momento, momento de hacer varios reconocimientos. Yo creo que, bueno, a nuestra comunidad educativa, empezando por nuestros docentes, por todos los profesores y profesoras, maestros y maestras, que yo creo que han demostrado, ¿no?, con su administración competente, como la administración educativa, estar a la altura de una situación que era imprevisible en todo término y que se cerraron los colegios y por tanto se ha llevado, ¿no?, de una educación en centro educativo a una educación en casa. Entonces, han demostrado estar a la altura de estas circunstancias. Han puesto a disposición de la familia todos los recursos digitales, fundamentalmente, para poder llevar y seguir esa línea de aprendizaje y de adquisición de conceptos, ¿no?, que necesitan nuestros niños en este curso escolar que todavía tenemos abierto y que además estamos abordando el tercer trimestre, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento hay que hacerlo, y por parte del Ayuntamiento volvemos a hacerlo una vez más. Hacerlo también a la familia, a los padres y a los tutores de los niños y niñas, que sabemos que están haciendo un gran esfuerzo para intentar acompañarles en esa adquisición de conceptos, muchas veces también con las limitaciones que tenemos las propias familias, y que se está haciendo también, pues eso, una dedicación, un esfuerzo considerable. Añado, además, a aquellos padres y madres que están teletrabajando y que supone el compaginar el trabajo en casa con la educación en casa. Ya lo digo también en primera persona, es un reto que tenemos a nivel familiar, pero bueno, poco a poco intentamos de atender a todos los asuntos que tenemos responsabilidad, pero yo creo que hoy toca también darles aplauso merecido, ¿no?, a los padres, a los tutores. Yo creo que eso no te lo quita. Eso yo creo que eso no te lo quita nadie, vamos. Y entonces, mira, me sigo profundizando porque sí, es verdad que muchas veces la gente se adelanta, ¿no?, a las situaciones, como me parece correcto, y además yo siempre aplaudo que el ciudadano vea la realidad muchas veces por delante de la administración, pero yo sí tengo que mandar ese mensaje de nuevo, que estamos en un estado de alarma donde las instrucciones y directrices vienen determinadas desde la administración superior y que no podemos hacer ni inventarnos acciones y medidas complementarias que nos parezcan adecuadas a ese reparto que inicialmente muchos padres también aludían, como es normal, porque lo echan en falta, porque lo necesitan, pero aquí hay que esperar los pasos que cada administración tiene que dar y con la autorización en este estado de alarma, insisto. ¿Qué ocurre? Que inicialmente las conversaciones telefónicas que tuvo nuestra concejala de Educación con el director del Fernando Gavidán, Pepe Chilla, que además es el que ha estado presentando, digamos, la demanda de manera colectiva de otros seis, pues esas conversaciones, claro, pasaba porque la Delegación de Educación debería de determinar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la inspección educativa parece que no tenía muy claro la conveniencia de que pudiéramos exponer a los padres a una salida a los colegios para la recogida de este material, ¿vale? Entonces, es verdad que es algo que se debe evitar porque los desplazamientos que determina este estado de alarma, ese no es uno de los motivos o de las autorizaciones que se tienen expresamente hechas. Entonces, hay que tener cierto cuidado con ese asunto, pero entiendo que después de estos días de conversaciones telefónicas, como estamos comentando, parece que creo, o es mi impresión, que le van a dejar el criterio individual a los centros educativos, es decir, aquellos centros educativos que determinen si la familia, en este caso el alumnado, necesita ese material para seguir desarrollando pues esa adquisición de conocimiento y también de aprendizaje, ¿no?, como tú bien dices, en las etapas más pequeñas, para seguir avanzando, ¿no? Y bueno, el lunes, por eso digo que la gente se adelanta, pero que el Ayuntamiento hasta este lunes no tuvo ya formalmente, nosotros se lo dijimos al director que nos presentara la solicitud, nos presentó el lunes este escrito en nombre del Fernando Gavilán, del Ramón Crosa, del Víctor de la Cena y del Benafelí, solicitando la distribución por parte del ayuntamiento de este material. Él sabe, bueno, y ellos estamos continuamente en contacto, saben también de palabra que nosotros no tenemos protección civil en Ubrique y que limita también las opciones de distribución. Nosotros no podemos acudir a que la policía haga una distribución de estas características porque las dos patrullas que tenemos para tanto control y acciones, porque también, como decíamos, las 2.000 mascarillas del gobierno para los desplazamientos de trabajadores la ha estado repartiendo la policía porque tenían que estar además de cierta manera custodiadas para ese fin. Y entonces nosotros ahora mismo tenemos que organizar una red de voluntarios para poder atender este reparto. Entonces ayer le dirigí, hay una carta en representación, como digo, del escrito que tenía recibía el ayuntamiento el lunes, diciéndole una vez más que el ayuntamiento siempre hemos colaborado en lo que ha estado en nuestra mano, en la mejora de todos los aspectos educativos, nos parece fundamental para los alumnados, para sus familias, para los propios docentes, y que ahora más, si cabe, pues tenemos que estar a esa altura, ¿no?, de esos retos y esas necesidades para que ninguna familia se quede, ni ningún alumna descolgado, ¿no?, de un aprendizaje que debe recibir. Entonces, le hemos contestado que cuenten con nosotros, pero para ello lo que el ayuntamiento necesita saber, como es lógico, es, número uno, el número de alumnas y alumnos que hay que acercar de ese material escolar, la identificación de sus domicilios para poder llevárselo, por centro educativo, como digo, para saber en función de la zona los alumnos y alumnas que tendrían que recibir este material, dónde viven, y luego cuándo estarían preparados esos paquetes o esos lotes de material educativo para comenzar el reparto. Nosotros, mientras antes tengamos, siquiera el número de alumnos y alumnas y su distribución, digamos, de domicilio, pues nos facilitará ir organizando ya esa red de voluntarios, que tengo que agradecer una vez más, pues que Ubrique de manera solidaria y mayoritaria, pues la gente se vuelca en aportar su granito de arena para ayudar en todo lo que estamos viviendo, y bueno, pues montaremos esa red de voluntarios que nos ayuden a repartir el material escolar a los distintos a los distintos alumnos y alumnas. Así que estas son las últimas novedades. Luego también comentar, porque se nos insta, ¿no?, al ayuntamiento que atiende las necesidades educativas, además de las necesidades especiales, yo tengo que dejar muy claro. Uno, el ayuntamiento está en continuo contacto con todos los directores de, no solo de centro de educación infantil y primaria, sino también de los institutos, para lo que necesiten de nuestra parte, pues que nos lo soliciten. A quien le compete analizar, como así me lo explicaba también uno de los directores que estuvo atendiendo a los medios, del director del Instituto de las Cumbres, me decía que a él le corresponde el analizar si todo el alumnado tiene el material suficiente. Se hablaba en esa ocasión también de los medios digitales, ver si tenían o no lo que son los equipos informáticos para poder tener esa formación digital, pero que la dificultad que estaban detectando era en aquellos sitios donde viven alumnos y alumnas que a lo mejor se han ido a vivir a campos o a otros lugares en este confinamiento que estamos teniendo, y el problema es la llegada de Internet, la cobertura de Internet. No es que no se disponga de los materiales, es decir, que el director, al llamarle yo por una preocupación que parecía que había surgido en uno de los grupos de la corporación, y que nosotros, al tener este contacto diario, pues estábamos desde luego más que tranquilos en el sentido de que el centro va a solicitarnos lo que necesite de este ayuntamiento, me remarcaba que, bueno, que ellos están, obviamente, pues viendo si necesitan alguna cuestión adicional que se le escape al centro, a su comunidad también educativa, y trasladarla al ayuntamiento. Así que reiterar una vez más que nosotros estamos aquí para colaborar con todo el alumnado y en lo que sus profesores y sus maestros determinen, el equipo docente, en lo que necesiten para ese aprendizaje, ¿no?, que se está haciendo en nuestras casas. Exactamente. Bueno, la comunidad educativa, o al menos el sistema educativo en Ubrique, lo conforman 3.066 alumnos y alumnas, desde infantil, segundo ciclo, no primero, hasta bachillerato. En el caso de los alumnos de primaria, suman 1.349 alumnos. Por centros educativos, bueno, pues el que más tiene, como todos sabrán, es el Ramón Crosa, con 404 alumnos. El que menos cuenta sería el Benafélix, con 187 alumnos. Y claro, no todos todos estos alumnos requerirían ese material escolar, porque, claro, como decíamos, serían los primeros ciclos de primaria, primero y segundo de primaria especialmente, ¿no?, los que trabajan en los cuadernos, lo que son los propios libros. El resto, bueno, pues pueden tener ese aporte de manera digital. En fin, no sé qué cifras estaríamos trabajando, porque la información que nosotros tenemos en cuanto a datos de alumnos son los alumnos totales de los centros educativos. Claro. No sé qué cifras estaríamos barajando. Tampoco, pero lo sé, Rocío. Pero podría ser plausible, ¿verdad?, ese sí, reparto. Podría ser. Simplemente ahí lo que vamos a tener que necesitar tiempo y breve es de organizar a esas personas que pudiéramos contar con su colaboración para hacerle llegar materia a su domicilio, pero claro, conociendo el dato es posible, porque Ubrique muchas veces tendemos, como es lógico, ¿no?, a compararnos con otros pueblos vecinos, pero es que Ubrique junto con Arcos, ¿no?, y Villamartín, bueno, Arcos por encima de nosotros y Villamartín algo por debajo, tenemos un volumen, una dimensión que no podemos hacer lo que hacen pequeños pueblos. Es decir, no se puede comparar lo que hace Benahorra, Villaluenga, incluso Grazalema, que cuando hablamos del reparto de puerta a puerta de domicilio estamos hablando de 2.000 habitantes, y nosotros estamos hablando que como tú acabas de decir, nuestros escolares superan en 1.000, claro, esa población. Claro. Para que entendamos muchas veces que tendemos la perspectiva. Exacto, la perspectiva. Yo también con la voluntad y el ánimo, ¿no?, de darnos ideas, porque mucha gente, mira lo que están haciendo en este pueblo, que están llevando materia escolar, y tú te ponías a mirar la población del pueblo, claro, es que eso en Ubrique es un barrio, y eso se podría hacer, pero estamos hablando de una población de más de 16.000 habitantes, como lógico, con distintos aspectos, ¿no?, o diversidad, de cubrir pues todas estas cuestiones que estamos diciendo, y se complica. Pero yo creo, Rocío, que en el caso concreto de materia escolar, bueno, en cuanto sepamos el número de alumnos, como tú bien dices, que es lo que a nosotros necesitamos saber más a priori, ya luego cuando ellos tengan el paquete hecho, pues claro, para ya hacer reparto, pero ya con el dato numérico podríamos ir organizando esa red de voluntarios, que en Ubrique sí tenemos esa gran suerte, no tenemos protección civil, pero yo creo que no la tenemos, porque cuando tú tiras de la red de voluntarios, de la hermandad, de claro, los colectivos deportivos, de colectivos sociales, yo estoy segura que vamos a ser capaces de atender estas necesidades educativas, y como siempre, pues aportando un plurito, que es el valor humano y la calidad humana de nuestra gente. Claro. Bueno, en cualquier caso, como nos decía, esta demanda ha sido solicitada a través del director del CEI, Fernando Gavilán, y en representación de no todos los colegios de infantil y primaria de Ubrique, sino, más dicho, el Víctor de la Serna, el Fernando Gavilán, el Ramón Crosa y el Benafeli. O sea, quedaría pendiente, por ejemplo, el Reina Sofía o el Colegio Sagrado Corazón, que no se incluyen dentro de esa solicitud, ¿no?, que se hace. Así es. Ahí el escrito que recibimos representa o se dirige en nombre también de esos centros educativos, y ya están. Así que de momento la solicitud que se tiene, no sé yo tampoco el resto del centro, es lo que decía, yo creo que al final aquí ha habido, porque tengo que reconocerlo, yo estoy segura que los directores y directoras de los centros están viviendo momentos también complicados, ¿no? Porque a mí me trasladan que la inspección educativa pues no termina de ver esta necesidad como para dar una instrucción directa de obligar a todos a hacerlo, y bueno, y luego lo que estamos comentando, es verdad que la pluralidad, ¿no?, del alumnado de un centro educativo y de las edades que estamos comentando, pues a lo mejor estos centros que no necesitan tampoco de este refuerzo de material. No lo sé, las decisiones, claro, cómo las estarán tomando ni en base a qué, pero estoy convencida, conociendo a todos los directores y directoras de los centros educativos, de todos y cada uno de ellos, incluido el concertado, pues son personas muy responsables, implicadas en la educación, y bueno, pues me imagino que esto es como todo. Se tiene esa opción o hay algunos que van a intentar de tenerla, pero en función de la necesidad. Si no se tiene la necesidad, la verdad es que lo propio sería, si no se tiene la necesidad, no hacer nada, por lo que estamos comentando, de evitar tener en este caso a voluntarios en la calle haciendo esas tareas, ¿no? Se trata de tener al menor número de personas posible en cuestiones diferentes a lo que establece el estado de alarma, pero si se necesita no hay que decir nada más. Es decir, pues se hace el reparto, se les lleva a la familia, porque los alumnos tienen que estar perfectamente atendidos, y también lo que estábamos diciendo, el apoyo de sus padres, pues que puedan facilitar esa tarea también de estar, ¿no?, con ellos, pues intentando de complementar esa formación. Claro, eso. Aunque, por un lado, también hay que movilizar al equipo docente, que se tiene que distribuir al propio centro, claro, para preparar los paquetes. Es. En fin, es un poco más complejo de lo que parece. Sí, porque ahí, por eso te digo, yo sé que hay cuestión educativa ahí de que los maestros y al centro ahora preparan los paquetes, en fin, ahí tienen fleco, como es normal, como estamos todos sometidos en esta situación extraordinaria, y estarán puliendo pues todo eso, y ya esperamos, pues bueno, cuando ya ellos lo tengan organizado y visto, de cuándo, cómo y a quiénes, pues que nos lo transmitan y ya así haremos nosotros, ¿no? Vale. Bueno, son las 12 y 13 minutos, ¿qué más nos queda por decir en torno, bueno, a todas estas novedades informativas que van a afectar a nuestra localidad? Pues de momento así, Rocío, yo transmití, queremos hacer, estamos ahí viendo con los portavoces, a tener un pleno extraordinario, también para el martes que viene tendríamos que tener pleno ordinario, pero yo estoy ofreciendo la suspensión de ese ordinario para tener uno extraordinario, porque no creo que llegue en tiempo para el mismo martes el hacer un expediente de modificación presupuestaria que quiero llevar a este pleno. Bueno, uno de los asuntos será la modificación presupuestaria relativa a la disminución de asignaciones de los grupos políticos, claro, para la adquisición de las mascarillas, una mascarilla por ubriqueño, y luego otra modificación presupuestaria que estoy analizando las distintas partidas que tenemos en nuestro presupuesto, especialmente de delegaciones, ¿no? Y de otras que pudieran, bueno, pues tener poco sentido, porque sabemos que en estos meses que vienen, pues cuestiones de festejos se van a venir bastante atrás, la cuestión de los conciertos, ¿no? Tampoco vamos a poder contemplarlo este año y cosas así, pues estoy revisando, ¿no?, las delegaciones para hacer una aportación extraordinaria en detrimento de esas delegaciones a favor de una partida genérica que sea un plan de acción frente al COVID-19 y que luego ese plan con carácter general, esa partida, pues tenga subprogramas, ¿no? Y cuando digo subprogramas, es decir, tenga la identificación de pues el gasto dirigido a la adquisición de equipo, de EPI, que sean también los gastos dirigidos a la desinfección, a tomar medidas también, porque aprovecho para decirlo, estamos también trabajando en la administración de mañana, es decir, hay servicios municipales que vamos a tener que garantizar a través de mampara, vamos a tener que poner seguramente a la entrada de dependencias municipales sistema de desinfección de personas, es decir, bien por esterilla desinfectante, en fin, estamos viendo incluso, bueno, pues tomar la temperatura, ¿no?, en determinadas dependencias, entrada y salida de las mismas, para los trabajadores y dependiendo también de la actividad que estuviéramos abordando, y entonces estamos viendo y tramitando, ¿no?, la necesidad de esos instrumentos para ir suministrándonos el ayuntamiento, y entonces necesitamos esa partida, como digo, pues también para la adquisición de ese material para atender a esta situación. Uh-huh. Además de ayudas sociales, nosotros queremos complementar del ayuntamiento dentro de este programa frente al COVID-19, el que también tenga una partida de refuerzo a las familias y a las necesidades de los ubriqueños y ubriqueñas en función de esa merma de ingresos o en definitiva de esa escasez, ¿no?, de esa falta, ¿no?, de cero ingresos, y queremos también complementarlo, como decíamos, a través ya un poco más adelante de cuando sepamos lo del plan de cooperación de la Diputación, como decíamos, pues establecer, a ver si para otoño, pues programa o un plan de empleo municipal para ir dando a lo mejor pequeñas contrataciones de poca duración, pero que le permita a la gente ingresar algo de dinero a cambio de también aportar al municipio, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en esa tarea, pero el pleno esperamos tenerlo lo más pronto que podamos la semana que viene. Todavía no hemos cerrado lo de ser ordinario, extraordinario, porque está en mi tejado en el aspecto, como le decía, voy a intentar ver si pudiera tener los números hechos antes del martes, para ver si lo tuviera el lunes, pues podríamos tener el martes el pleno ordinario sin problema. Y bueno, en esa tarea de ver la partida que a nivel también municipal tenemos que crear para atender esta situación, ¿no?, en todos sus aristas, en todas las cuestiones que nos preocupan, de apoyo también y respaldo a los comercios. En la reunión ayer del Consejo de Alcaldía, además de los desempleados, ¿no?, y de la necesidad de esos planes de empleo para atender esa situación que se va reproduciendo de todavía en mayor número de personas en el tiempo que vamos abordando, pues también comentábamos te estaba diciendo yo la posibilidad de se me ha cruzado mi la posibilidad de incorporar, sí, además también a los al pequeños comerciantes, ¿no?, al comercio local. Exactamente, estábamos planteando lo que decíamos antes, como no tenemos información, bueno, ya a través del sindicato de UGT hemos podido conocer la solicitud de ERTE que ha habido en Ubrique. 201, si no recuerdo mal, empresas han acudido hasta el 16 de abril solicitando un ERTE, afectan a 1.460 y algo trabajadores, un número muy considerable. Entonces, pues mientras vamos conociendo esos datos de otros recursos, ¿no?, y también de esa ayuda de los 300 euros de la Junta de Andalucía, del abono de la Seguridad Social de autónomos y de ese, digamos, desempleo de autónomos que han recibido del Gobierno de España, pues no se nos olvida a lo mejor los pequeños comercios, Rocío. Aquí es verdad que hay establecimientos autónomos que han visto mermada su situación, que no han podido acudir a ninguna de tipo de estas ayudas y que también vamos a intentar localizar en el municipio y a través del ayuntamiento, y la Diputación también va a intentar sacar una línea dirigida a estos perfiles profesionales para poder ayudarles y respaldarles, ¿no?, para que puedan mantenerse mínimamente. Bueno, acaba de dar el dato del número de ERTEs que han sido solicitados en nuestra localidad. Nosotros sí que conocíamos los datos a nivel provinciales que nos llegaban precisamente en la jornada de ayer por parte de la Delegación de Empleo, Formación y Trabajo, y de esos datos nos decía que próximamente se iban a poder ir ofreciendo a nivel local. Sí que nos aclaraban, ¿no?, a petición de esa solicitud de información, que en el caso de nuestra localidad pues no llegaban al 2%, ¿no?, si se comparaba con el ámbito provincial. En concreto, bueno, pues no, decían que era el 1,4% sobre el total presentado a nivel provincial los ERTE que afectaban a Ubrique. Sí que a través del ámbito sindical se facilita ese dato, entonces, ¿no?, a través de UGT en concreto, nos decía. Sí, así es, Rocío, y bueno, es verdad que en el porcentaje provincial puede representar eso, pero no es un porcentaje irrisorio. Claro. Es decir, tú tienes en cuenta el porcentaje, Jerez, Algeciras, es decir, las grandes ciudades están teniendo un mayor número de ERTE, pero Ubrique, para la población que tenemos, te puedo asegurar que estamos por encima de la media de los pueblos de nuestra, digamos, posible comparativa, ¿no?, en habitantes. Entonces, sí es un número considerable para la dimensión poblacional de Ubrique. Lo que pasa es que tenemos también un número de empresas importantes. Ubrique aquí vuelve a demostrar una vez más que, perteneciendo a la Sierra de Cádiz, pues nuestra tarea empresarial, nuestra supervivencia económica no está añadida, ¿no?, al mundo de agrícola, al mundo del campo, sino que somos industriales, somos artesanales, y se vuelve a demostrar, en este caso, por desgracia, ante esta situación, ¿no? Serían, por tanto, solicitados, que no resuelto, ¿no?, que eso sí hay que aclararlo también, es importante. Solicitados son 201 y a trabajadores afectados por esos ERTE serían 1.469. Luego queda por saber cuáles han sido los expedientes resueltos, ¿no? Así es, es el dato que tenemos solo de solicitud, y ya, bueno, pues a veces vamos conociendo cómo se van resolviendo y en qué número, ¿no?, para a futuro. En fin, esto llega primero, esperemos que en el futuro también pues podamos llegar a conocer datos en materia sanitaria, ¿no?, que tampoco los tenemos ni se facilitan. Bueno, seguiremos insistiendo en eso. Bueno, nos quedamos aquí. No sé si hay algo más que añadir, si no, pues sí que agradecemos a Isabel Gómez su participación en este encuentro de actualidad, donde hemos dado pues un repaso un poco a todo ese trabajo que se está llevando a cabo en el plano municipal y que va a afectar a nuestro municipio, no solo ahora mismo con acciones como las mascarillas, sino también de cara al futuro con la previsión presupuestaria de cara, bueno, pues a distintos planes que se van a llevar a cabo en el marco económico en nuestra localidad desde el Ayuntamiento de Ubrique. Así. Nos quedamos con toda esa información, Isabel, y te agradecemos esa participación. Gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Nada. Gracias a vosotros, como siempre, días. Y lo dicho, ánimo y fuerza. Venga, un abrazo. Hasta luego.